Es una burla porque durante 2 años el ENACOM no dijo nada del FOMECA, no respondió ninguno de los requerimientos para darle continuidad a la asignación de esos fondos, incluso a la ejecución de proyectos que se ejecutaban justamente por la firma de convenios, de concursos que habían sido ganados y a los que el ENACOM no dio respuesta. En muchos casos se cumplieron las primeras etapas de esos proyectos, se hicieron las rendiciones y el ENACOM nunca respondió. Deudas del FOMECA con organizaciones, entidades prestadoras de servicios de comunicación audiovisual. En estos 2 años se robaron aproximadamente 15 mil millones de pesos. Hasta julio del año pasado estaba documentado. El mismo ENACOM había informado que había casi 13 mil millones disponibles de recursos se habían cobrado, el gravamen que las radios y los canales de televisión pagamos y seguimos pagando, y cuyo 10% deberían asignarse al FOMECA, a este fondo concursable. Es malversación de fondos, porque estaban comprometidos para un fin específico y no se usaron.